Hola Claudia, bienvenida. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal Paula? ¿Qué tal Camila? Bueno, contanos un poco, primero, ¿hace cuánto que tienen esta sede acá en la Pampa, la fundación? La fundación acá en La Pampa está desde mayo de 2017. Uh-huh. Hemos trabajado en distintos merenderos, así en forma presencial, en Rayito de Sol primero, 3 años, y después estuvimos con El Amanecer hasta mediados de este año, y ahora estamos trabajando en la escuela del barrio Los Hornos, en la escuela 97 del barrio Los Hornos. Claudia, y bueno, contanos un poco, y a la gente que nos está escuchando, ¿cómo es trabajar y estar día a día en una fundación? Y mira, es un compromiso bastante importante, porque sabemos que lo que nosotros hagamos llega al otro, que sí o sí lo tenemos que hacer, y si no lo podemos hacer, tenemos que buscar a otro voluntario que lo haga. Tenemos los voluntarios que están en Fundación Sí, en La Pampa, acá, y creo que en todos, pero bueno, yo voy a hablar por los nuestros, toda gente que trabaja, que tiene su familia, que tiene sus obligaciones, y que el ratito libre que tiene lo utiliza para ser parte de la fundación. Algunos colaboran en forma presencial, yendo a hacer las actividades, otros colaboran con las colectas, tenemos dos grupos, un grupo que nosotros, a los que pedimos ayuda cuando necesitamos torta, necesitamos ahora, por ejemplo, las difusiones de la colecta y la fábrica de juguetes, que necesitamos conseguir alguna cosa determinada que nos pide para alguna familia, y otro grupo que es activo, es el grupo que va a los merenderos, el grupo que lleva las colectas, el grupo que está todo el tiempo haciendo actividades más presencial, digamos. Pero, y bueno, ser voluntario es dejar mucho tiempo del nuestro, pero es una satisfacción enorme ya el solo ver la carita de los chicos cuando reciben lo que les llevamos o cuando vamos a hacer las actividades con ellos, porque no siempre es juntar cosas y dar, no es siempre llevarles regalo, no es siempre llevarles cosas. Nosotros con los chicos que trabajamos, vamos y hacemos actividades, juegos, actividades recreativas, actividades didácticas, y ellos nos están esperando, ellos quieren compartir con nosotros, es el ratito que uno le dedica. No sé qué decirte. Claudia, ¿cuántos integran la fundación? Mira, acá en La Pampa tenemos, son más o menos 12 voluntarios. Uh-huh. Activos, 12 activos, de esos 12 activos son 6 o 7 que están presencial todo el tiempo. Y después tenemos 8 voluntarios más, que son los que no son de acá, por ejemplo, una chica que es de Catriló y trabaja en 25 de mayo y nos hace los flyers y todas las cosas que necesitamos así. Y después tenemos gente que es la que se ocupa de conseguirnos las tortas o ayudarnos con esas otras cosas. Pero activos que estamos todo el tiempo son 12 más o menos. Somos pocos, aviso si alguien se quiere sumar, somos pocos. Eso te iba a preguntar, Claudia, por ahí sí. Alguien está escuchando y quiere sumarse o también ayudar con lo que sea, ¿no? Exacto, sí, porque se puede sumar para estar en forma activa todo el tiempo, o también ser parte de la fundación, ser voluntario y ser de ese grupo de voluntarios que nos colabora de otra forma. También se puede comunicar con nosotros a través de las redes, al teléfono mío, no hay ningún problema. Todo el que se quiera sumar, necesitamos gente, siempre estamos pidiendo voluntarios. Claudia, ¿en dónde funcionan? ¿En dónde dijiste que funcionan? No tenemos una sede. Ajá. Nosotros la mayoría de las cosas las hacemos en mi domicilio particular, pero no tenemos sede, porque todo es sin fines de lucro, no manejamos dinero, no tenemos para pagar un alquiler, y para eso necesitaríamos que alguien nos prestara un lugar donde o poner las cosas o rehacer las reuniones, recibir las donaciones y demás, y no tenemos. Así que por ahora es en Mendoza 348, que ahí recibimos todas las donaciones, hacemos las reuniones acá, Y cuando son muchas cosas que tenemos que guardar, por ejemplo, ahora para el Día del Niño, que nos repartimos, y si no, nosotros recibimos las donaciones, controlamos lo que nos dan, arreglamos lo que haya que arreglar, y ya enseguida las repartimos a los distintos merenderos. No nos quedamos con cosas, así que... ¿Cómo le calculan, por ejemplo, no? Ahora está esta colecta de juguetes, ¿no? ¿Cuánto es suficiente, digamos? ¿Les ha pasado que se han sentido desbordados? No, nos ha pasado que nos hayamos desbordado. Porque nosotros hacemos así, por ejemplo, parte de la colecta esta va a ser para los chicos de la escuela donde vamos a realizar las actividades. Y después repartimos en los distintos merenderos. Y son un montón de merenderos que hacen lo mismo, que juntan y que le dan a los chicos de los barrios. Y nunca alcanza. Nosotros tratamos de repartir más o menos las mismas cantidades o donde vemos que reciben ayuda de otro lado y que sabemos que siempre están teniendo ayuda, les llevamos menos. Claro. Y a otros que están un poquito más dejados o que tienen más cantidad de chicos o son barrios un poco más pobres, les llevamos más cantidad. Pero sobrarnos así, no nos sobra. No, nosotros nunca nos... O sea, siempre lo repartimos. Y lo repartimos a los merenderos de acá de Santa Rosa y a los de Toay. Claro. Entonces, Tienen una... Bastante, sí, como tal cual, una cobertura. Sí. Claro, Claudia, sí. ¿Y también trabajan solamente con merenderos o por ahí con alguna otra situación particular también ayudan? Sí, nosotros hemos recibido pedidos así de familias en particular, no sé, que se les ha prendido fuego la casa o familias que nos avisa algún vecino, nos ha pasado que algún vecino nos ha avisado de nenitos que están muy necesitados o familia, o vemos que, qué sé yo, que vemos que están pidiendo una cocina, una cama y nosotros acompañamos, hacemos esa colecta, acompañamos y una vez que lo conseguimos se lo llevamos. Siempre tratamos de hacerlo a través del centro comunitario porque son los que conocen el barrio. Conocen a los chicos y conocen a las familias. Entonces, bueno, si es alguien del matadero, entonces hablamos con Laura del matadero, bueno, ella sí conoce a la familia, nos averigua y nosotros tratamos de conseguir, o si es mercadería, tratamos de conseguir mercadería, se la llevamos y ella se lo acerca. Si en ese lugar no hay un centro comunitario, sí se lo llevamos directamente a la familia. Uh-huh. Pero nosotros el trabajo lo hacemos a través del centro comunitario. Claro. Porque son los que conocen la realidad, porque son los que saben si realmente lo necesita, si necesitan más de lo que uno consigue o de lo que uno le puede llevar. Entonces uno puede hacer otra campaña o pedir a otros merenderos, a otras personas que sabemos que también hacen colectas. Claudia, ¿cómo es esta colecta en particular que se viene ahora? Recién hablabas de una fábrica de juguetes. Sí. ¿Hay posibilidad de fabricarlos inclusive? Mira, se le llama fábrica de juguetes. Nosotros lo que hacemos es... Primero te comento lo de la colecta del 12. Sí. El lunes 12 es la colecta de juguetes. Nosotros recibimos juguetes nuevos o usados, en buenas condiciones, por supuesto. Los limpiamos, todo y... lo vamos a hacer en Mendoza 348, departamento A, de 16 a 21. Uh-huh. Ese día en particular para toda la gente que nos quiera ayudar. Si la gente tiene y no los puede traer y se quiere comunicar con nosotros para ir a buscarlos, también lo puede hacer, que también los vamos a buscar. Y después, el 17, es la fábrica de juguetes, que nosotros tenemos algunos juguetes de madera, y la gente lo que va es a pintarlos y nosotros después, bueno, los envolvemos, armamos todos los juguetes y también tenemos de costura, que no es para coser, pero sí tenemos para recortar, tenemos moldes para telas, cintas, de todas cosas para recortar y pegar y hacer juguetes, hacer muñecas y hacer otro tipo de juguetes. Qué a eso le llamamos la fábrica de juguetes. Puede ir la familia, llevar el equipo de mate... Van un rato, pinta, se van, están el tiempo que quieren. Y Claudia, que también, bueno, es ayudar, ¿no? Desde acercar algo y también colaborar, ¿no? En el armado de, en este caso, estos juguetes también. Y haciendo un poco, ¿no? A que hoy se celebra, se conmemora el Día del Voluntario, de la Voluntaria. También invitar, ¿no? A todos aquellos que nos están escuchando de que pueden ayudar, ya sea con lo más mínimo, están ayudando y están aportándole a otra persona. Sí, aunque sea un juguete usado, pero nos están ayudando. Y el tema de la fábrica de juguetes es para que la familia vaya a compartir y para dejar un mensaje a los chicos. Es pintar un juguete, pintar un rompecabezas para otro nene que no tiene. Claro. Ese es el mensaje que da la fábrica, que deja la fábrica. Es, lo vas a pintar, van los nenes con las mamás, con los papás, lo vas a pintar, vas a hacer un muñeco y lo vas a dejar para otro nene. Tal cual. Ese es el mensaje. Uh-huh. Y después, sí, ese mismo día, si no se pudieron comunicar con nosotros, ese mismo día también vamos a estar recibiendo juguetes si nos llevan. No hay problema. Y en la semana también, obvio, que si nos avisan que tienen juguetes, los vamos a ir a buscar o se los vamos a recibir. Pero así como para una cuestión de organización, el 12 es la colecta y el 17 es la fábrica. Perfecto. Claudia, ¿cómo se comunican con ustedes o van directamente a Mendoza 348 para poder aportar con lo que necesiten o para enterarse, ¿no? Cuando hay estas colectas, cuando se necesitan también colaboradores que ayuden, por lo menos, ¿no? También en la repartija, en acompañar si hay alguna persona, como vos, ejemplo, vos decías de que se le prende fuego la casa y necesita alguna cosa. Sí, nosotros tenemos en Instagram, se llama @silapampa, nos pueden escribir ahí. Tenemos en Facebook, tenemos Fundación Sila Pampa, que también nos pueden mandar mensajes por ahí. Y el teléfono es 2954-440385, que también se pueden comunicar por acá para avisarnos o para decirnos o preguntarnos, para venir a traernos cosas o para que lo pasemos a buscar. Y después, ese día a la tarde, vamos a estar acá toda la tarde, así que pueden pasar en esas horas cuando quieran. Y el 17 lo realizamos en el Salón Los Pioneros de la cooperativa, en Alsina y Pellegrini. Uh-huh. Y ahí vamos a estar desde las 15 hasta las 20. Perfecto. Claudia, muchísimas gracias. Hoy es el Día del Voluntario. Te saludamos a vos y en tu nombre a todos la gente que tiene ese gran corazón, que es sin fines, como dicen, sin lucrar con esto, que no reciben nada a cambio y que el principal objetivo es hacer feliz y ayudar al otro. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, por favor, un abrazo enorme.